En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Bueno, pues tan solo pasa un minutito de las 11 de esta mañana, mañana de lunes, día 3 de marzo de 2025, con una temperatura en este momento en el centro de la ciudad de 16 grados. Comenzamos este espacio Somos Marca. Cada día de lunes a viernes te acompañamos a través del 101.4 Radio Marca Elche y hasta la 1 y 20 con este espacio Somos Marca. Espero que hayas disfrutado y mucho además del fin de semana haciendo lo que te haya apetecido hacer, como puede ser no hacer nada o hacerlo todo. Lo que también espero es que nos sintonices, que nos escuches bien a través del 101.4 Radio Marca Elche, a través de Tele Elche a partir de las 12 del mediodía, también estamos en directo por televisión o de las distintas maneras, la app. Por donde quieras nos puedes escuchar siempre. Hoy es lunes y como cada lunes, bueno, hablaremos de energía y también hablaremos de cosas que tienen mucho que ver pues con la mujer, pero también con el hombre, con Yolanda Galeana, ya lo sabéis. Cosas interesantes que tienen que ver con toda la, con nosotros en particular. Hoy atentos porque creo que hablamos algo relacionado con la pérdida de peso, lo que tomamos para la pérdida de peso. Ahí va el tema con Yolanda Galeana. Eso será ya en la segunda parte del programa, como también hablaremos de energía para que estemos bien informados sobre todo ello. Y también tus comentarios, 665-896450. Ese es nuestro número de WhatsApp para que te pongas en contacto con nosotros y para que nos cuentes lo que te apetezca en esta mañana de lunes, que comenzamos con el repaso a las noticias hasta el momento en nuestra ciudad. Por ejemplo, te contamos que la negación de San Pedro bendice la nueva imagen de Jesús de la Humildad que saldrá en el Pas del Gall. La talla obra del escultor ilicitano Jordi Fluxam representa a nuestro Padre Jesús de la Humildad, un Cristo cautivo con mirada triste tras ser negado por San Pedro. La cofradía celebra este año además su 160 aniversario. Y más noticias que te seguimos contando a través del 101.4, ya sabes, como siempre, de Radio Marca Elche. Y es que estamos pues con el informativo, con las noticias que han sucedido hasta el momento en nuestra ciudad. Hablamos de medio ambiente. Ecologistas denuncian el impacto de eventos deportivos en el pantano. Y es que la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante critica la organización de carreras multitudinarias en espacios naturales protegidos y pide al Ayuntamiento que busque alternativas. En cuanto al Camp de Elche, Álvaro Boy se recibe el premio de Agricultor del Año gracias a un modelo de agricultura sin intermediarios. Por ejemplo, también te contamos que el productor ilicitano cosecha desde alcachofas, patatas, tomates, habas, alficores hasta naranjas distribuidas en sus 15 hectáreas y 7.000 metros de invernadero. Nos vamos con la Semana Santa. El plazo de presentación para el concurso de la Palma Blanca está abierto y lo hará hasta el día 28 de marzo. En 2025 se celebra la edición número 64 y el total de premios asciende a 7.950 euros entre las categorías de taller libre y detalle solapa. Seguimos con lo ocurrido hasta el momento en nuestra ciudad, como ayer, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Pues que no pudo ser, que el Elche Club de Fútbol perdía Se borra, el Elche se borra y cede el liderato al Racing. Es lo que ocurría ayer en el partido del Elche Club de Fútbol, un partido nefasto de los de Eder Sarabia, donde no tuvieron ocasiones de hacer daño a los cántabros. La última hora del Elche Club de Fútbol nos la cuenta Paco Gómez. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. Mal partido del Elche Club de Fútbol en tierras cántabras. El Elche cedió el liderato ante el Racing de Santander, que es el nuevo líder, al perder por 2-0 en un mal partido de los de Eder Sarabia. El conjunto ilicitano pagó caro sus dos errores que costaron 2 goles. A los 5 minutos, una mala salida de balón, un pase malo de David Affengruber se convirtió en el primer gol del Racing de Santander. Marcaba Arana. En el minuto 23, otra mala salida de balón daba la oportunidad de lanzar un córner, y en ese córner no midió bien Dituro, que propició el que Aldasoro, el capitán, marcara en el 24 el 2-0. El Racing de Santander desde el primer minuto se dedicó a defender en bloque bajo, a dormir el partido, y más después del 2-0, porque el Elche prácticamente no llegó sobre las inmediaciones de Ezquieta, el guardameta cántabro. Tan solo Agustín Álvarez tuvo la oportunidad del empate a 1 en la primera parte, y ya en el tramo final del encuentro un disparo de Óscar Plano que salvó el portero. Nada más de un Elche que, eso sí, tuvo el 67% de posesión del esférico, pero le dio muy poco para crear oportunidades de gol. El conjunto de Sarabia decepcionó en un partido donde se esperaba más de los franjiverdes. El Elche cede el liderato, baja hasta la cuarta posición y se coloca a 2 puntos del nuevo líder, que vuelve a ser el Racing de Santander, y a 1 punto del ascenso directo, en una jornada en la que también perdió el Oviedo y el Granada, y el Almería no pasó del empate, pero los beneficiados fueron el Huesca y el Racing de Santander, además del Levante, que perdía en el minuto 90 ante el Eldense y que fue capaz de remontar en el tiempo de descuento con 2 goles que le aupan también a la parte alta de la clasificación. Hasta luego. Gracias, Paco Gómez. Pero ha habido más deporte en nuestra ciudad y todos los marcadores del fin de semana nos lo cuenta nuestro compañero José Antonio González. Hola, José, buenos días. Hola, muy buenos días, Rosa. Ha sido un fin de semana que nos ha dejado un poco de todo, aunque evidentemente la derrota anoche del Elche en Santander nos provocó una sensación muy mala. Ya que hablamos de fútbol, destacar que el ilicitano sumó un valioso punto en el campo del Lleida tras empatar 0-0. El Elche femenino sumó su tercera victoria seguida al ganar por 3-1 al Madrid B. El Athletic Club Torrellano goleó por 4-1 al Valdiusó. Y en la división de honor juvenil, el Elche se llevó el derbi ante el Kelme al ganar por 0-1. En balonmano, en la Liga Guerreras Iberdrola, victoria de prestigio para el Athletic Go Elche, que venció por 20-23 en la pista del Costa del Sol Málaga. Las ilicitanas demuestran que darán mucha guerra de aquí al final de la temporada, sobre todo ahora que ya solo queda centrarse en la división de honor para lograr la clasificación para el playoff. El Athletic Go lleva 3 triunfos seguidos. Menos suerte tuvieron los chicos al perder por 33-28 a domicilio ante el Ritec Águilas. En voleibol, el Club Voleibol Elche sigue imparable en la Primera Nacional. Esta vez los ilicitanos ganaron 3-0 al Valencia. Y en baloncesto, el CB y Elche venció por 70-54 a la de Xavi de San Vicente. De momento esto es todo. Más información en radiomarcaelche.es, teleelche.es y a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Recuerdo también que esta noche en Teleelche, desde las 10:15, tenemos una nueva edición de A Todo Gol con Paco Gómez y la entrevista al exdelantero franjiverde Miguel López Cedrón. Hasta luego. Hasta luego, José. Gracias por toda esa información. También lo tendremos o lo podréis escuchar a la 1:20 en Elche en Punta, en la habitual tertulia de los lunes, tras un partido del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Hecho este repaso, nos toca ahora el repaso al tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la Vaquería del Camp de Elche. En este momento contamos con 16,1 grados en el centro de la ciudad y una humedad del 79%, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Pero el tiempo en Elche para las próximas horas y los próximos días nos lo cuenta Vicente Bordonado. Hola Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Seguimos en el sector menos activo de la dana o gota fría. Continúa la inestabilidad atmosférica. De momento, mucho ruido, pocas nueces. Durante este fin de semana ha llovido muy poco. En buena parte del territorio hemos recogido cantidades entre 1 y 6 litros metro cuadrado. A lo largo de esta madrugada, el efecto de la nubosidad y el viento nos ha dejado temperaturas bastante homogéneas. En buena parte del territorio no han bajado de los 14 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto por lo menos hasta las 4 de la tarde se sitúa ligeramente por debajo de los 90 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige dátiles de Elche. Saborea el oasis. Lo dicho, después de una mañana con paso de abundante nubosidad y alguna gota muy localizada, el resto de jornada estará marcado por el viento de levante puntualmente fuerte, con rachas que incluso podrían superar los 50 km por hora, sobre todo en la franja litoral. Cielos bastante nubosos, pocos claros vamos a ver. No descartamos que se escape alguna gota de cara a la noche, apertura de grandes claros. Y en cuanto a las temperaturas, hoy suben en buena parte del territorio, alcanzaremos por lo menos los 16 o 17 grados. Mañana martes seguiremos estando en el sector menos activo de la dana o gota fría, paso de abundante nubosidad, apertura de algunos claros conforme vaya avanzando la mañana. No esperamos precipitaciones significativas, como mucho se podría escapar alguna gota. El protagonista seguirá siendo el viento fuerte de levante, con rachas de hasta 60 km por hora. Las temperaturas sin cambios significativos, máximas que van a rondar los 17-18 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 13 grados. Para miércoles, jueves, sí que esperamos algunas precipitaciones, en principio poca cosa. Y por cierto, Beins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Beins Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelche y Radio Marca Elche. Gracias, Vicente Bordonado. Daremos un nuevo repaso al tiempo y al deporte en nuestra ciudad. Será a las 12 del mediodía. Y toda la actualidad sucedida en Elche también la daremos a la 1 de la tarde en el informativo de Radio Marca Elche. Así hemos comenzado este espacio. Somos Marca. Ya sabes que está abierto nuestro número de WhatsApp para que nos saludes, para que saludes a alguien, para que nos cuentes lo que te apetezca en esta mañana de lunes. 665-896450. Ya sabes que te leemos o te escuchamos en directo. Otra de las cosas que también vamos a tener esta mañana es un poquito de buena música para acompañar al lunes. ¿Qué te parece? Buenos días, somos Marca.

Bueno, pues es una de las personas que cumple añitos, ¿eh? Un día como hoy de 1997 nacía la cantante cubana estadounidense Camila Cabello. Y ya aprovechando que hemos comenzado con el tema de las efemérides, vamos a continuar con ellas. Repasamos algunas de las cosas que ocurrían un día como hoy, un 3 de marzo, comenzando por el año 1585, porque se inaugura el Teatro Olímpico de Vicenza. Te cuento que fue el primer teatro cerrado del mundo y fue construido en 1585, mejor dicho, inaugurado. La realización del teatro dentro de un complejo medieval preexistente fue encargado al arquitecto renacentista Andrea Palacio por la Academia Olímpica para la puesta en escena de comedias clásicas. Su construcción se inició en 1580 y fue inaugurado un día como hoy de 1585, tras la creación de las famosas escenas fijas de Vincenzo Scamozzi. El teatro sigue programando obras de teatro y conciertos y en 1994 además fue incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, al igual que otras obras palladianas de Venecia. Bueno, mejor de Vicenza, perdón. Por cierto, yo lo he visto en imágenes y es impresionante, ¿eh? Construido en 1580, inaugurado en 1585 y sigue en pie. Bueno, pues seguimos hablando en este caso del año 1875, porque un día como hoy se estrena en París la ópera dramática Carmen, del compositor Georges Bizet. Y en 1904 el gobierno de Antonio Maura promulga la ley del descanso dominical, que establecía el domingo como jornada no laboral. Nos vamos a 1910, la baronesa de La Roche se convierte en la primera mujer que consigue el título de piloto de avión. Y en 1923 y en Nueva York sale a la calle el primer número de la revista semanal Time. Fue fundada por Brighton Haden y Henry Luke, quienes habían trabajado juntos con anterioridad en la Universidad de Yale. Bueno, pues a raíz del enriquecimiento de Haydn, que fue el hombre más rico del mundo por entonces, y su alejamiento del mundo periodístico, pues Henry Luke se convirtió en el hombre más importante de la publicación y en una de las figuras más importantes de la historia de los medios de comunicación del siglo XX. Además, nos vamos ahora al 3 de marzo de 1939 y es que se estrena en Estados Unidos La Diligencia, del director John Ford. Bueno, pues es considerado el western más influyente de la historia cinematográfica. Y en 1975 el atleta José Luis González Sánchez gana la medalla de oro en la prueba de 1500 metros del Campeonato Europeo de Atletismo en pista cubierta, celebrado en Atenas, Grecia. Continuamos con las efemérides y nos vamos a ir con música. ¿Por qué? Pues porque el grupo de rock estadounidense Metallica lanza el álbum Master of Paper. Eso lo hacía un día como hoy de 1986. trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. Bueno, pues se estrenaba o se publicaba en 1986 de Metallica el álbum Master of Puppets. No estaba esta canción incluida, pero bueno, me apetecía escucharla. El álbum en cuestión tenía tan solo 8 temas, pero es que duraban entre 5 y 8 minutos y medio cada uno de ellos, ¿eh? Por ejemplo, el que da título al álbum es este tema de aquí. Llamado precisamente así, Master of Puppets. Bueno, pues este dura 8 minutos 35. Y mientras está de fondo, yo te cuento más cositas. En 2005, el empresario estadounidense Steve Foster aterriza en el estado de Kansas y lo hace tras dar la vuelta al mundo en 67 horas. A un promedio de 550 kilómetros hora. Es además la primera persona en dar la vuelta al mundo en aeroplano sin cargar combustible. Seguimos en el día de hoy, también de 2005, y en Toledo, España, se detecta una población de lince ibérico que se creía además extinto desde hace 15 años. Y en 2010 se estrena Alicia en el País de las Maravillas. Está inspirada en, Lewis Carroll, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp y Mila Wasikowska. Y terminamos en el 3 de marzo de 2017. Se pone a la venta la primera consola híbrida de Nintendo. Esta consola lleva por nombre Nintendo Switch. Y seguimos contándote cositas de un 3 de marzo, como quien nacía, por ejemplo, en 1847 lo hacía Alexander Graham Bell, científico, inventor y logopeda británico. Contribuyó además al desarrollo de las telecomunicaciones y la tecnología de la aviación. Fue también el primero en patentar el teléfono, aunque no era de su autoría. El primer teléfono fue inventado unas semanas antes por el italiano Antonio Meucci. Y con toda la fuerza que tienen los Metallica, pues también te contamos que el 3 de marzo de 1933 nacía Alfredo Landa, este actor español que personificó el fenómeno cinematográfico denominado landismo a comienzos de la década de los 70. Su variado registro interpretativo le convirtió en uno de los actores más versátiles y populares del cine español. Premiado además en el Festival de Cannes y ganador de 3 premios Goya. Además, también nacía en 1963 Martín Fiz, es un atleta español, campeón de Europa y del mundo de maratón. Él hoy cumple 62 años. Y hoy también nacía un día como hoy, de 1982, por lo que cumple 43 años, la actriz estadounidense Jessica Biel. Es reconocida por películas como Total Recall, El ilusionista. Últimamente, bueno, yo he visto la serie de Netflix, una miniserie que se llama The Sinner. Películas como Next, La amenaza invisible, Una familia con clase o Historias de San Valentín son algunas de las muchas películas de Jessica Biel, que cumple 43 años. Bueno, y como yo digo, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues yo voy a poner una cancioncita de Justin Bieber. Perdón. Espera, que la pongo ya. De Justin Timberlake. ¿Por qué? Pues porque es el marido de Jessica Biel y porque esta canción, pues me gusta mucho, me da muy buen rollo. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Go. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm

que la conservación de la biodiversidad tiene para la humanidad. Y es que la celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales acarrean consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social. Como digo, se celebra el Día Mundial de la Naturaleza o Día Mundial de la Vida Silvestre. También se puede llamar de las dos maneras. Es que en la actualidad existen múltiples factores que amenazan la conservación de diversas especies de flora y fauna silvestre, siendo en su mayoría causadas por la actividad humana y el cambio climático. Este genera consecuencias negativas y de alto impacto en los ámbitos económicos, medioambiental y social. Es que algunas de las amenazas que atentan contra la vida silvestre del planeta pues son, por ejemplo, la caza furtiva, la pesca excesiva y el tráfico de especies. También la degradación, fragmentación y destrucción de hábitats de vida silvestre. El cambio climático, emisiones de efecto invernadero, explotación y sobreexplotación de recursos naturales, la tala indiscriminada de árboles, la desaparición del ecosistema, también la utilización de tratamientos químicos para incrementar el crecimiento de coníferas o, por ejemplo, también la proliferación de especies invasoras en otros hábitats distintos a su distribución geográfica original. Es que varios expertos además ambientales proyectan una sexta extinción masiva de la biodiversidad a nivel mundial, conocida como extinción masiva del Holoceno. De acuerdo con la ONU, un informe del año 2019 sobre la biodiversidad se estima que aproximadamente 1 millón de especies se encuentran en peligro de extinción en el planeta debido a la intervención humana y al cambio climático. Y es que la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza hace hincapié en la tasa de extinción de especies verdaderamente vertebradas como aves, mamíferos y anfibios. También varias especies de invertebrados se encuentran en peligro de extinción. Pero se celebran otras cosas también. Mira, hoy es el Día Mundial de la Audición. Desde el año 2007, la Organización Mundial de la Salud ha impulsado el Día de la Audición, el Día Mundial de la Audición, para conseguir la detección temprana de cualquier tipo de problema o deterioro auditivo que se pueda presentar en las personas de todo el mundo. Y es que te contamos además que más del 80% de las necesidades en términos de audición de oído y la audición siguen estando desatendidas. La pérdida de audición no tratada cuesta anualmente al mundo casi 1 billón de dólares. Además, la mentalidad estigmatizante y las ideas erróneas enquistadas en la sociedad son dos factores esenciales que lastran los esfuerzos por prevenir y tratar la pérdida de audición, y un cambio de mentalidad respecto al cuidado del oído y la audición es clave para mejorar el acceso y reducir el costo de la pérdida de audición no tratada. Y es que hay que concienciar a todas las personas sobre la importancia del cuidado del aparato auditivo. Hay que motivar a todo el mundo a que se realice un chequeo recurrente de su audición y adopten además prácticas sanas para el cuidado de su sistema auditivo.

Y por cierto, Beins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía, están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Beins Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch y Radio Marca Elche. Gracias, Vicente Bordonado. Bueno, pues hemos hecho de nuevo un repaso al deporte y al tiempo en nuestra ciudad. A la una de la tarde, un nuevo repaso a la actualidad de Elche con todas las noticias y también el tiempo en Elche. Y a la 1:20, todo el deporte con Paco Gómez en Elche en Punta. Solo unos minutitos y nos vamos a hablar de cosas interesantes, de cosas tan interesantes como la energía. Así que no te vayas, quédate con nosotros porque tenemos todavía una horita y pico de programa por delante en Somos Marca. When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrong. Yeah. And if this love just feel it, and if this life was here, this is no time to be alone, alone. Yeah, I won't let you go. Cada lunes a esta hora nos vamos a hablar de energía. Siempre es bueno hablar de ello porque siempre son buenas cosas las que nos traen desde Factor Levante Energía y Aleto Energy. Hablamos con Rafa Valero. Buenos días, Rafa. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Pues mira, ¿cómo va el lunes? ¿Sí? Hoy hay poco sol, pero bueno, mira, una preguntita que me voy a salir de guión. Hay poco sol y quien no tenga placas solares y esté pensando poner placas solares, ¿qué pasa cuando el día está como está? Si el día está como está y no está en casa, pues las placas solares le dará suficiente energía para ese consumo residual y al mismo tiempo, si se instala baterías, pues esa batería también le está ayudando a asumir a coste cero la energía. Uh-huh. O sea que esas baterías que utilizamos normalmente para la noche también nos puede servir durante el día. ¿Ves? Pues ahora sí, voy al guión, Rafa. El resumen de la luz en el mes de febrero. Pues el mes de febrero ha cerrado con 11 céntimos el precio de energía, el precio base en el mercado regulado, que es lo que siempre Bordonado dice todos los días, más o menos a qué precio de la energía está. El mes que viene, el mes de marzo, este mes que estamos, ya llevamos tres días, ha bajado un 30% en el precio de la energía y se prevé que baje durante todo el mes de marzo, o sea, la media de marzo, comparada con la de febrero, que era 108, o sea, 11 céntimos, no pasará de 6 céntimos el precio de energía, con lo cual quiere decir que normalmente el mes de marzo vamos a cerrar un mes en precio variable muy por debajo de un precio, cualquier precio fijo que tenga. Siempre hablando de ese precio variable del que nos podemos beneficiar, pues por ejemplo, de lo que estás diciendo, ¿no? El sí, precio y que si baje. Procuramos gastar luz o no gastar luz, los horarios de las 8 a las 10 de la noche o de 7 a 8 de la mañana, no gastar luz no significa que no apaguemos todas las bombillas, es no gastar lavadora, secadora y todo esto, ayudará a que todavía la media sea más baja, o sea, el precio de energía sería más bajo todavía. Lo que más consume, tenemos que tener en cuenta cuando el precio está más alto, de normalmente no siempre. No es que estemos horario, a velas. Ese horario siempre es el precio más caro de energía, y hay que procurar no gastar en electrodomésticos que gastan mucho, o aparatos que gastan mucha energía. Rafa, me has mandado que vamos a profundizar sobre una frase. Sí. No hay pasajeros en la nave espacial Tierra, todos somos tripulantes. ¿Te gusta la frase o no? Me gusta la frase, pero lo que tengo ganas de que me cuentes es por qué traes esto en un espacio en el que hablamos de energía. ¿Qué tiene que ver? Todo está relacionado con la fotovoltaica en sí. Esta frase la dijo un filósofo canadiense, Herbert Marshall, lo dijo y la organización de la ONU, las Naciones Unidas, la puso en marcha ya en 1972. Yo tenía un añito, era jovencito. Lo implantó como una norma sobre la coherencia y excedencia de nuestro planeta en estos tiempos en los que se veía venir. O sea, ya se veía venir el cambio climático en 1972. Y ahora vamos a ver cómo evoluciona esto. Uh-huh. En 1997, concretamente en diciembre, se firma el Tratado de Kioto. Es un tratado que lo que trata es de que una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay países que estaban por la labor y países que no. La Unión Europea en 2005 puso en marcha y consiguió un primer periodo de reducción de efectos invernaderos del 5,2 respecto a 1990, que es la base donde pillan el efecto invernadero que había en el planeta en ese año. Tenía como objetivo el 8%, es decir, redució un poquito menos de lo que tenía previsto. Uh-huh. Allá en 2013 comenzó el segundo periodo de este Tratado de Kioto, cuyo objetivo era la reducción de las emisiones de gases invernadero, que hasta el 2020 tenía previsto de reducir un 18%. No lo consiguió, pero se intentó. Siempre tomando como base siempre las emisiones de efecto invernadero de 1990. Uh-huh. Después ya pasamos a otro nuevo tratado, que era el del clima de París de 2015, que empezaba a surgir efecto en el 2020. Como acuerdo París, era la continuidad del Tratado de Kioto, y lo que intentaba era mantener los niveles de contaminación global muy por debajo del 2%, 2 grados menos de lo que estaba subiendo siempre la atmósfera, subiendo de grados del clima, con una limitación de 1,5 grados. Quiero que sepas que el instalarte placas solares, lo que estás haciendo, también estás ayudando en una pequeña medida a ser más limpio, ser más tripulante de lo que decíamos inicialmente, porque tu vivienda la hacemos más verde. Ponerte placas solares reduce los efectos invernaderos, es decir, ya no te hablo de no miremos la economía solamente, vamos a ver lo que realmente como planeta queremos ser. Estamos haciéndote más verde y le damos un valor real que obtienes instalando las placas. Uh-huh. Después, al ponerte placas, siempre hablamos de ayuda, bonificaciones y subvenciones que te dan. todo esto tiene reducción que puedes obtener es por la obligación que tiene Europa con el compromiso de tratar el Tratado de París en estos momentos. Ser más verdes, más limpios, no hablo de baterías ni de nada, ni ofertas y demás. Es, al final lo que se trata es de ser más verdes. Uh-huh. Y de cuidar más nuestro planeta. No solamente nos vamos a ahorrar un dinerillo, que nos lo vamos a ahorrar sí o sí, pero bueno, si lo haces por el ahorro, bienvenido sea también, porque además estamos ayudando al planeta, al Tratado de Kioto, por ese efecto invernadero también. Además es que cada vez hay más danas, más la atmósfera está menos peor. Sí. Estamos ahí intentando mejorarlo todo. O sea, ponerte fotovoltaica no simplemente significa dinero. También hay detrás cosas y las subvenciones que tienes, quiero que sepas que por lo que vienen y por dónde vienen y por qué vienen. Uh-huh. Es lo mejor que se puede saber. Además, tú decías que era algo pequeño, ¿no? Que podíamos hacer, pero algo pequeño todos... Podemos hacer mucho, tú imagínate, porque además es que el sol está ahí y cada vez nos está pegando más, o sea que nos podemos beneficiar todos de una energía totalmente limpia y que la tenemos ahí para consumirla. Eso se trata de gastar lo menos posible y la energía que sea lo más limpia posible. Nosotros te damos soluciones de energía limpia, lo que tratamos de hacer. Pues nada, habrá que ponerse en contacto con Aleto Energy o... Rafa Valero, ¿no? Rafa Valero, de Factor Levante Energía. ¿A dónde te llamamos, Rafa? Al 633-680483. 633, más despacio. 633-680483. Vale. O que nos busque, que te busquen por redes o... Concepción Arenal, también estamos aquí en Elche, en Concepción Arenal 95, entre suelo puerta 2. Fácil, energía limpia, energía renovable y energía barata. O sea, que nos va a costar, nos va a doler mucho menos el bolsillo. Y como dices, ahora hay subvenciones y hay ayudas de las que se pueden aprovechar, que luego casi estaremos como obligados a cambiar nuestra forma de consumir energía y a lo mejor no hay tantas ayudas. Así que aprovéchalas ahora, ¿no, Rafa? Sí. Hay que aprovecharlas. Gracias, Rafa. Venga, a ti. Semana que viene más. Muy bien. ¿Sabes cuál es la verdadera función de instalar paneles solares? No pagar luz. Pero cuidado si haces la inversión y consumes energía por la noche. En Aleto Energy tenemos la solución. Instala tus paneles solares con nosotros y llévate dos baterías de 5 kilovatios al precio de una. El consumo nocturno será a coste cero durante años. Aleto Energy. Energía para un futuro mejor. Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Something in my eye that's not over analyzed.

estamos en las 12:30 en punto de este lunes, día 3 de marzo de 2025. Y nos vamos pues con lo que toca, los lunes, iba a decir los miércoles. Necesito alguna vitamina o algo. Yolanda Galeana, buenos días. Buenos días, Rosa. Yo me tomaba mis pastillitas ya esta mañana, pero a veces no conecto del todo, ¿sabes? Y ya digo que estamos a miércoles. ¿Cómo lo ves? ¿Ganas de fin de semana? Lunes, ¿quieres pasar el martes? Ganas de fin de semana. Oye, traes un tema hoy, Yolanda. Sí. Que a mí me parece apasionante, ¿vale? Porque mira que hemos hablado de cositas aquí, ¿eh? Y bueno, y el tema yo creo que sirve para hombres y mujeres. Nosotras decimos que hablamos menopausia, perimenopausia, el tema mujer, pero hay temas que da igual, que también pueden servir para el hombre. Hoy tratamos el tema de los medicamentos para adelgazar, que están muy de moda. Por ejemplo, Ozempic. Sí, es que cuesta hasta pedirlo. Ozempic. Oye, ¿qué pasa con este medicamento? Que parece ser que está de moda. Yo no lo había oído, ¿vale? Cuéntame un poquito. Hablamos de estos tratamientos. Sí, hoy traemos este tema que está muy, muy, muy de moda. Hasta tal punto que hay un desabastecimiento en nuestras oficinas de farmacia. ¿Qué me dices? De este medicamento, y es un tema transversal. Esto sí que es verdad que vale tanto para hombres como para mujeres, y aunque luego sí que trataremos algo más relacionado con la menopausia y el tratamiento con este tipo de medicamentos. Bueno, pues estos medicamentos salieron hace muy poco tiempo, hace apenas un año y medio. Entonces son medicamentos que originalmente se diseñaron para tratar la diabetes tipo 2, para pacientes diabéticos. Pacientes diabéticos y con sobrepeso. Entonces, lo que contiene ese medicamento, vamos a hablar concretamente del Ozempic, es un análogo de la GLP-1. Esto está muy de moda, hasta en las redes sociales y en TikTok he visto yo gente indicando cómo se pone este medicamento, que es una hormona que lo que hace es regular el azúcar en sangre y disminuye el apetito. A nivel de nuestro sistema nervioso, disminuye la sensación de saciedad y de ansiedad. Entonces, lo que hace el medicamento es ralentizar el vaciamiento del estómago, con lo cual el alimento está más tiempo dentro del organismo, y reduce el hambre. ¿Qué pasa? Que al final el paciente pues come menos y pierde peso. Come menos, pierde peso, no tiene apetito. Y no se nutre, que ese es otro tema. Claro. Que porque no coma no quiere decir que vaya la cosa bien. La cosa irá bien si no come, si se nutre, si toma el alimento adecuado, los alimentos que debe tomar, y si lleva un control. Todo esto hablando desde el punto de vista que es un medicamento. Claro. Medicamento para personas con diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que sin supervisión médica y tomarlo solo por un tema estético para perder 5 kilos, pues esto es peligroso. Esto no es un medicamento para quitarte 5 kilos de encima. Es un medicamento para personas diabéticos tipo 2 con sobrepeso. Y teniendo en cuenta todo esto, ¿qué riesgos se puede tener para quienes lo usan solo con fines estéticos? Fíjate, es que para empezar el medicamento tiene efectos secundarios que la gente creo que desconoce. Produce náuseas, vómitos, diarrea, pero es que los casos más graves de gente que no está controlada y que lo está haciendo mal, pues puede producir incluso inflamación del páncreas y de la vesícula biliar. Y eso trae consecuencias muy graves. Y luego, algo muy importante, y es que cuando se dejan de tomar, si la persona no ha adquirido durante todo ese tiempo un hábito en su alimentación y unos hábitos de vida, como a veces tantas veces hablamos aquí en el programa de mejorar nuestros hábitos de vida, si no ha adquirido eso, vuelve a coger peso. Claro, el efecto rebote. Que hablamos de siempre. Claro, vuelve a coger peso. Y fíjate que son tan novedosos estos medicamentos que los efectos secundarios que pueda haber a largo plazo no los conocemos todavía. Entonces, que alguien por su cuenta consiga una insulina de este tipo y se la pinche para adelgazar, pues eso es una locura. Si no va bajo una supervisión médica, si no va con una receta de su endocrino o de su médico de cabecera, el que sea, y una supervisión del mismo. Entonces es una locura adentrarse en esto porque puede producir, ya te digo, la pérdida de masa muscular que se produce con este tipo de inyecciones es muy grande. Y esa pérdida de masa muscular, incluida en la falta de ejercicio, si la persona que se está pinchando no hace ejercicio y está perdiendo peso y masa muscular, al final lo que ocurre es que va a retomar ese peso más rápidamente cuando vuelva a dejar el medicamento, cuando se lo vuelva a pinchar. Fíjate, porque esto no es eterno. Estás hablando de que es insulina. O sea, es una insulina. Pero eso tú vas a la farmacia y no te la dan. Sin receta, ¿no? Claro. No se la puede tomar todo el mundo. Pero mira, el Ozempic es un medicamento que salió para insulina y ahora han salido medicamentos cuya única indicación es la de adelgazar, pero es la de adelgazar en pacientes con sobrepeso. Claro. Igualmente, en pacientes con sobrepeso. Uh-huh. Es el mismo principio activo, pero la indicación es como que del mismo medicamento hay dos vertientes. Uh-huh. Uno, que es el medicamento para el diabético, y otro, que diabético con sobrepeso, y uh-huh. otro también, que es su indicación es para adelgazar, pero para personas que tienen un índice de masa corporal determinado, que tienen sobrepeso y que tienen riesgo cardiovascular, que tienen riesgo de sufrir otro tipo de enfermedades debido a ese sobrepeso. Yo tengo casos en los que tengo pacientes que han perdido tanto peso que han dejado de ser pacientes diabéticos insulino dependientes. Claro, al perder peso mejoramos la resistencia a la insulina, mejora todo el riesgo cardiovascular, de las arterias, todo, y entonces dejan de ser diabéticos insulino dependientes. Entonces eso es un éxito para ese paciente. Uh-huh. Durante todo ese proceso, ese paciente adquiere unos hábitos de vida, los mejora, sus hábitos de vida, el ejercicio, mejora su alimentación, y entonces eso lleva a tener un éxito del tratamiento. Uh-huh. Ahora bien, pues es que yo he escuchado de todo, desde novias que se quieren pinchar antes de la boda para perder esos kilos de más, hasta pacientes que se lo pinchan, solamente para mejorar su ansiedad, porque es un medicamento que actúa también, una vía en las que actúa es a nivel del sistema nervioso. Y entonces que sucede también que comas, claro, cuando tienes esa ansiedad, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Hambre emocional o algo así? Correcto. Se llama, ¿no? Ese hambre emocional, esa ansiedad por los alimentos, por lo dulce, te la anula completamente. Es verdad que te la anula y tiene muchos beneficios este medicamento cuando la indicación es la adecuada, pero para el que no tiene la indicación adecuada no lo deberíamos usar. Y perdona que te decía que hay otras personas que lo utilizan únicamente para eliminar esa ansiedad. Entonces no es un ansiolítico. Uh-huh. Entonces hay que utilizarlo de la manera más adecuada y en el caso nuestro, pues luego lo veremos, pero en la menopausia también lo vamos a ver. Vamos a ver las redes sociales porque siempre se ven muchas celebridades y personas influyentes que promueven precisamente el uso de medicamentos para adelgazar. ¿Crees que estamos ante una moda peligrosa? ¿Qué opinas además de la automedicación y la falta de supervisión médica en estos casos? Exactamente es lo que estábamos comentando. Tiene que estar el paciente supervisado por su médico, por su endocrino, por la persona responsable que le ha indicado ese medicamento para la pérdida de peso, por esa diabetes mal controlada por esa obesidad que tiene. Bien, en redes sociales el otro día yo leía que, por ejemplo, a Selena Gómez ponían una foto de hace un año y una foto de ahora. Uh-huh. Y se veía a Selena Gómez que había perdido muchísimo peso. Bueno, pues no sé si parece ser que en Estados Unidos, no sé exactamente cómo funciona el tema administrativo y sanitario en cuanto a estas cosas, pero parece ser que abiertamente muchas celebridades dicen que se han pinchado este tipo de medicamentos análogos de la GLP-1 para conseguir adelgazar esos kilos que supuestamente le sobran, que esa, uh-huh, es otra, que claro, esa es otra historia. Entonces, claro, en redes sociales, yo, como te decía, en TikTok he visto gente también que está que indica cómo ha perdido la cantidad de peso tal, sin hacer ejercicio. Tal. Entonces, estas cosas llevan a que haya una falsa idea de lo que se están metiendo en el cuerpo. Uh-huh. Es un medicamento, es una insulina, es un análogo de la insulina y no se puede poner a una persona que no sea un diabético, que no tenga un índice de masa corporal alto o que no sea obeso. Entonces, estos medicamentos no son mágicos. Como decíamos al principio, como el paciente no cambie la alimentación en el periodo en el que está adaptando su organismo al pinchazo, al medicamento, cuando se lo deje pinchar, va a volver a su peso. Y si no hace ejercicio va a ser muchísimo peor, porque lo que hace este medicamento también, si no te nutres adecuadamente y si no haces ejercicio, vas a perder masa muscular. Pero, por lo que cuentas, ¿tanto se pierde con esto? ¿Es tan eficaz en ese sentido perder peso? Por supuesto. ¿En poco tiempo puedes llegar a perder peso? Puedes, a ver, en poco tiempo, sin... Porque, claro, esto lo queremos ya, de ya para ya. O sea, si hago esto porque, como tú dices, las novias o quien tiene un evento que... Vamos, pero es que eso es una locura, hacer pincharte un medicamento porque tengas un evento. Pero es que claro. Se está haciendo. Pues mal hecho. Mal hecho. Mal hecho, claro. Y además estoy convencida de que habrá gente que nos esté escuchando y a lo mejor piense como yo, lo que te voy a decir, que puede que haya alguien que se lo esté planteando ahora mismo, que esté pensando cómo se llama el medicamento que yo... Solo porque lo queremos todo sin esfuerzo, o sea, porque quiero perder peso, lo quiero perder ya, y si no me supone ningún esfuerzo, pues mejor, sin tener en cuenta lo que puede llevar eso para tu salud. Mira, en mi caso, y ahora a partir de ahora tú no conocías, pero a partir de ahora tú vas a ver muchos gente a tu alrededor que tienen lo que se llama cara de Ozempic. ¿Sí? Sí, esa cara de Ozempic es de gente que está utilizando ese medicamento sin hacer ejercicio, perdiendo masa muscular, y incluso la propia musculatura de la y la propia grasa de la cara que soporta y que hace de sostén en los tejidos faciales cae. Y se le queda una cara como hundida. Eso es lo que se llama cara de Ozempic. Claro. Entonces, la gente... hay que ser un poco conscientes de lo que estamos haciendo. Uh-huh. Es que, mira, te voy a poner otro caso. Paciente que está con Ozempic. Con su prescripción médica, por necesidad y demás. Bien. Bueno, pues es que aun estando regulado por su médico, ese paciente, no sé cómo decirte, es como que se engancha a ese producto... Porque es que sin esfuerzo puedes estar perdiendo peso, pero esa pérdida de peso lleva a una flacidez asociada, una pérdida de masa muscular, que en nosotras, en las mujeres, es tan importante para que nuestros huesos estén fuertes y a la menopausia, que es peor, que es peor. Entonces, se pueden hacer otras cosas de una manera más natural, acudiendo pues a complementos nutricionales que tengan unos efectos similares, aunque vayan a más largo plazo el efecto, pero vamos a obtener unos efectos parecidos con una menor probabilidad de efectos secundarios. Bueno, con efectos secundarios ninguno, desde luego. Lo que pasa es que vamos a tardar un poquito más. Ahora bien, en ese camino hay que hacer una buena nutrición, porque otra cosa que hace la gente es que se pincha estas cosas y luego, como no tiene hambre, no come. No come. Madre mía. No come. Y entonces luego se hacen una analítica y tiene unas deficiencias nutricionales bestiales. Que esas deficiencias nutricionales luego va a llevar a otros problemas. Y se te refleja, eso se nota, como dices, esa cara, eso se nota. Hablamos de las mujeres en menopausia porque en esa época pues se lucha mucho con la ganancia de peso y los problemas metabólicos. ¿Estos fármacos pueden ser una opción segura para ellas hay mejores alternativas para controlar el peso en esta etapa? Discúlpame, Rosa, que me he adelantado porque este tema es que... Que voy a tomar nota, cuenta. Depende de cada mujer. Cuando llegamos a la menopausia ya sabemos que aparecen todos estos cambios hormonales y entre ellos hay un cambio muy evidente que es el aumento de peso, la redistribución de la grasa que pasa de la zona de la cadera, de las piernas a la zona abdominal, un aumento de peso y una resistencia a la insulina. Entonces, esa resistencia a la insulina es lo que marca la falta de utilización de la glucosa por parte de la célula. Entonces, mujeres en menopausia con obesidad, ¿se pueden beneficiar de esto? Sí, siempre y cuando esté regulado por su endocrino, por su médico de cabecera o por algún especialista. Bien, ¿lo pueden utilizar? Si cumplen todas las características necesarias para utilizar el medicamento, sin problema, lo pueden utilizar. Ahora bien, mujeres en menopausia que engordan 5 kilos por esa redistribución de grasa, pero que hacen deporte, que se cuidan, en fin, todas tenemos que cuidarnos, te pinches o no te pinches esto, pues, y que no tengan obesidad, pues no es necesario utilizarlo. Entonces hay que analizar cada caso y vamos a verlo. Aquí lo que trae la menopausia asociada, a diferencia de los hombres en este tema, es este tema de los cambios hormonales, de la mayor resistencia a la insulina que se produce en este momento y esa falta de utilización de la glucosa por parte de las células. Entonces, la glucosa que no la utiliza la célula se queda dando vueltas y al final se acumula en forma de grasa. Por eso respiramos y engordamos. Respiramos y engordamos. No podemos ni respirar ya, madre mía. Oye, claro, pero es que yo estoy pensando, aunque la mujer cuando entra en menopausia no la necesite porque no tiene esa resistencia fuerte a la insulina, o aunque sí la tenga, no tiene un sobrepeso excesivo, pero sí es cierto que empiezas a ganar algo de peso que tú no tenías. ¿No podemos hacer nada? Aparte, sí, claro. Aparte de esa alimentación saludable y ese ejercicio que posiblemente ya lo venías haciendo y aún así ganas peso. ¿Qué podemos hacer? Pues es muy importante que tengamos en cuenta una cosa también, y es que nuestra mayor tendencia durante la menopausia a perder masa muscular y ósea, nosotras la contrarrestamos con el tema del ejercicio. Uh-huh. Ejercicio para no perder esa masa muscular y esa masa ósea. Si estas señoras en menopausia que no hacen ejercicio y no están manteniendo esa masa muscular, les metemos también ese fármaco, el fármaco acelera más todavía el proceso. Entonces vamos a dejarlas con unos huesos de cristal. Claro. Delgadas, pero con huesos de cristal. Exactamente. Es más, en estos casos, fíjate, no hemos hablado todavía de este tema, pero sería más interesante las mujeres en menopausia que realmente que estuviesen dentro del protocolo, acceder a la terapia hormonal de reemplazo. La terapia hormonal puede ayudar más en este caso que este tipo de medicación para mujeres que no son obesas o que no tienen ese índice de masa corporal elevado. Uh-huh. Entonces, me parece una buena opción la terapia hormonal. Tenemos un programa pendiente de ese, tenemos, de ese tema. Tenemos un programa pendiente. Porque a mí me parece muy importante, ya que hay muchas mujeres que no van por ahí porque o le tienen algún miedo o por ciertas cuestiones, que pudiéramos aquí tratar ese tema. La terapia hormonal sustitutiva, que se llama, ¿no? Sí, o de reemplazo. Lo mismo da. ¿Podemos tocarla un poquito? Va a ser muy interesante para ver si podemos quitar un poquito el miedo. Sí, y la información, al final, es información, que es bueno tenerla siempre en todos los sentidos. Claro. Vamos a seguir hablando del tema que nos toca ahí hoy, porque es si alguien realmente necesita bajar ese peso por razones médicas, ¿estos fármacos son una solución definitiva o solo es un parche temporal? ¿Y qué cambios en el estilo de vida deberían acompañar su uso para evitar el famoso efecto rebote que ninguna queremos? Lo hemos dicho a lo largo de la entrevista, el ejercicio es fundamental, los cambios en el estilo de vida a la hora de la alimentación también son fundamentales, pero los cambios también en el estrés, la ansiedad, hemos dicho en muchas ocasiones, lo volvemos a decir, el cortisol alto engorda. Entonces, bajar revoluciones y mejorar nuestro sistema nervioso también va a ser fundamental para mejorar todo este proceso metabólico de aumento de peso durante la menopausia. Y luego ser realistas, tener un enfoque realista. O sea, esto no es de ya para ya. Vamos a tener un proceso que nos va a durar toda la vida. Pues vamos a hacerlo un poco más despacio. Pues vamos a disfrutar de este momento también y vamos a hacerlo con un poquito más de conciencia, que realmente no merece la pena hacer una barbaridad como esta para perder 5 kilos. Uh-huh. Entonces, no son soluciones mágicas. Esto es yo creo que estos medicamentos son uno de los grandes avances en la medicina de los últimos años. Sinceramente, para quienes padecen la diabetes y las enfermedades metabólicas, creo que son el mayor avance que hay ahora mismo, pero eso no significa que ahora, sin saber, quizás dentro de unos años, pues, o no tanto tiempo, pero debido a con todos los estudios que se está haciendo, pues se vea la practicidad de esos medicamentos a la hora de adelgazar en otro tipo de perfil de. Pero a día de hoy todavía no se sabe, entonces vamos a ir con un poco de cuidado. Por eso hacer de manera natural o utilizar complementos nutricionales? Uno, pues para bajar el estrés del cortisol. Dos, para mejorar la resistencia a la insulina. Esto es clave en nosotras. Esto es lo que tenemos que ayudarnos. Cuando hacemos una dieta no vale hacer... Ahora mismo, si hacemos lo mismo que antes, hacíamos antes de la menopausia, no conseguimos los mismos resultados. Y hay que utilizar complementos nutricionales que mejoren esa resistencia a la insulina. Y eso ya lo hay. Complementos nutricionales que llevan berberina, los extractos de canela... Todo esto ayuda a meter la glucosa en la célula, a quemarla y así quemar la grasa. Luego de los quema grasa, que ya existe, que ya a lo mejor en alguna ocasión los hemos utilizado. Uh-huh. Pero si tú ahora utilizas un quema grasa, pero no utilizas un producto que mejore la resistencia a la insulina, no vas a obtener el mismo resultado. O sea que es importante tener un producto, tomar un producto de resistencia a la insulina. Yo es porque lo que cuando entramos en menopausia, eso es uno de los grandes problemas por los que acumulamos grasa. Es lo que a mí me parece fundamental a la hora de poner un tratamiento para perder peso. Vale, bueno, pues se nos ha quedado un bonito día. Oye, yo diría una cosa, cuidadito con las redes sociales, que me parece una barbaridad. En según qué ocasiones y con según qué cosas, que es que se nos ponen gente, las influencers y demás, como que, vamos, la pulga Benito, si lo estábamos hablando sí. antes, que es que nos lo ponen ahí como diciendo, me voy a poner esto, me voy a tomar esto y ya está, y sí. me voy a quedar divina de la muerte. Cuidadito, mucho cuidado, sí. que hay mucho profesional también a quien puedes consultar, y si hay algo que has visto por las redes y quieres ir a por ello, consulta primero también claro. con un profesional o un endocrino, con un farmacéutico. Que vaya la gente a sus farmacias claro. y que pregunte a su farmacéutico, claro. le va a indicar si sería necesario, si no, y le va a dar la mejor recomendación. Porque luego vienen los madres mías. Que estamos todos los farmacéuticos ahí a pie de calle. Esperando a que entréis y preguntéis, y que por cobrar no, por entrar a preguntar no cobra ninguno. Mucho menos. Así que informaros bien, por ejemplo, con Yolanda Galeana, que siempre es un placer que vengas y nos cuentes cosas tan interesantes como estas. Yo no había oído hablar de del... Pues debe ser la única en este país, Rosa. No, si es que yo... Tú eres muy sana, no, Rosa. No, sí, que te cuento. Te he contado ya, ¿no?, lo que he celebrado este fin de semana. Sí, sí, estaba todo muy rico. Claro, ahora toca lamentarse un poquito, pero nada, voy al gym, que es lo que hay que hacer. Gracias, Yolanda. A ti. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes, Rosa. Oye, por cierto, un apunte, que vayan entrando a tu perfil, ¿no? Que hay unas jornadas importantes dentro de nada, vamos a darlo, dilo. Dilo. Ah, perdón. Lo digo. Pues que la gente se apunte a las jornadas que vamos a hacer el 11 de abril en el Huerto del Cura. Va a ser unas jornadas alucinantes, maravillosas, un ejercicio de empoderamiento femenino ahí, que vamos a salir todas las que estamos con menopausia, vamos a salir más contentas que unas castañuelas. Entonces, que se apunten o que llamen a la farmacia y se apunten, o que se apunten en la web yolandagaliana.es. Vale, ahí queda dicho esto, ¿vale? Gracias, Rosa. Allí nos vemos todas. Venga, un poquito de música y a la vuelta estamos casi con la actualidad de Elche en las noticias. This overload.

101.4 Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche es momento de irnos con toda la actualidad ocurrida en nuestra ciudad hasta el momento y comenzamos contando que hoy el Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido la toma de posesión de 4 nuevos funcionarios que han conseguido su plaza tras pasar el examen de oferta de empleo público para personas con discapacidad. Algunos de ellos han estado anteriormente de prácticas en el Ayuntamiento y se han mostrado visiblemente emocionados al volver al que considera, a la que consideran su casa. Más noticias. Los almendros en flor son un paisaje en peligro de extinción en el Camp d'Elche. Y es que la Asociación de Vecinos de Torrellano Bajo lleva 2 años organizando rutas para dar a conocer el patrimonio rural y paisajístico de esta parte del Camp d'Elche. Ayer domingo los participantes de la ruta pudieron disfrutar de la belleza de los almendros en flor, un cultivo en peligro de extinción por las plagas, la sequía, la falta de relevo generacional y la pérdida de rentabilidad. Los problemas del Camp d'Elche se pusieron de manifiesto en los discursos de los responsables de Asaja y es que Álvaro Bois recibe el premio de Agricultor del Año por impulsar la venta directa de los productos agrarios. Durante la gala de entrega del premio Agricultor del Año, Álvaro Bois ha sido el galardonado este año por impulsar un modelo de agricultura rentable. Ha apostado por la venta directa de sus productos, suprimiendo intermediarios. Y es que la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur ha reclamado también al Ayuntamiento que no permita la organización de eventos deportivos en zonas rurales como el Pantano de Elche. En concreto, reprochan que los más de 2.000 corredores de la ultraélite haya discurrido por la pasarela del Vaso del Pantano, un lugar muy sensible al trasiego de tantas personas por las aves acuáticas que allí habitan y que algunas especies están protegidas por estar en peligro de extinción, como el pato de Malvasía cabeciblanca. Para el presidente de Asaja, es incomprensible que el Ayuntamiento autorice este tipo de eventos deportivos en zonas que pretenden proteger y por ello ha enviado un escrito pidiendo que se lleve a cabo en otros lugares, ya que hay suficientes caminos rurales para su extensión del municipio. Hablamos de la Gala Andaluza, se desarrolló bajo el lema Fusión de Culturas bajo el Palmeral. Y es que Fusión de Culturas bajo el Palmeral fue el lema escogido este año por la comunidad andaluza para celebrar ayer domingo en el Gran Teatro el Día de Andalucía. Se llevó a cabo una gala repleta de actuaciones de muchos artistas que hicieron disfrutar al público del cante y el baile flamenco. El Grande Teatro se puso el broche de oro a las actividades conmemorativas por el Día de Andalucía y este año la comunidad andaluza ha escogido ese lema, el lema Fusión de Culturas bajo el Palmeral para celebrar la gala. El público disfrutó de todas las actuaciones de los coros rocieros, cuadros de baile y cantautores locales como Torresanto, que volvió a interpretar su canción Ser Valiente. No faltaron los versos de Lorca y la guitarra. Muchos artistas pasaron por el escenario y el presidente de la Casa de Andalucía, Juan José Jaimez, destacó la importancia de celebrar este acto por la gran cantidad de familias procedentes de Andalucía que han echado sus raíces en Elche. El alcalde y varios miembros del equipo de gobierno, entre ellos la edil Celia Lastra, nombrada andaluza del año, asistieron a la gala. El alcalde Pablo Ruz, en su discurso, recordó que es nieto de andaluces y destacó el espíritu andaluz de amor por las raíces y por la ciudad de acogida. En Elche aún quedan 15.000 andaluces que vinieron en los años 60 en busca de una vida mejor. Hablamos de la Semana Santa y es que el Pas del Gall bendice su nueva imagen del Cristo de la Humildad en la Iglesia de San Juan. Y es que la Cofradía de la Negación de San Pedro llevó a cabo ayer domingo en la Iglesia de San Juan la bendición de la nueva imagen que incorporan al Pas del Gall a partir de esta Semana Santa. La talla es la de Cristo de la Humildad y representa un Jesús cautivo y triste tras haber sido negado por San Pedro. Pretenderá perdón, permanecerá unas semanas en San Juan para luego trasladarse en vía crucis hasta la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, donde pertenece a la cofradía. Esta nueva imagen se estrenará esta Semana Santa en el Pas del Gals. El acto iba a realizarse al aire libre, además, en una de las plazas del Raval, pero el mal tiempo ha obligado a llevarlo a cabo en el interior de la iglesia de San Juan. La talla es obra del escultor Jordi Flusà y la imagen representa, como digo, la de un Cristo cautivo con la mirada triste tras ser negado por San Pedro. Con esta nueva incorporación, la cofradía que conmemora en este año su 160 aniversario completa su misterio dotándolo de mayor realismo y profundidad. La imagen permanecerá expuesta al culto de la iglesia de San Juan durante 2 semanas para que los vecinos del barrio puedan visitarla. El presidente de la cofradía, José Beltrán, días antes del acto, destacó la importancia de la incorporación de esta talla. Más noticias. El Misteri entrega la palma blanca de la Virgen de los Desamparados en recuerdo a las víctimas de la Dana. Y es que la palma blanca del Misteri, utilizada en la representación extraordinaria del pasado 1 de noviembre, no se deshojó para repartirla, como siempre hace, entre el público, sino que el patronato acordó conservarla para entregarla a la Virgen de los Desamparados de Valencia en honor a las víctimas y afectados por la Dana el pasado 29 de octubre. Y es que el mal tiempo continuará esta semana, por lo que las previsiones meteorológicas han obligado a suspender el concierto de la Orquesta Sinfónica del ADA previsto para este viernes por la tarde en la Plaza Eva. Y se aplaza hasta el día 31 de mayo a las 7 de la tarde. Aún habrá que esperar unos meses para ver por primera vez actuar esta Orquesta Sinfónica del reconocido prestigio y por la cantidad, además de nominaciones de los Grammys latino y norteamericanos que ha cosechado en los últimos años. El concierto será gratuito y el repertorio incluye piezas musicales del compositor Ennio Morricone o canciones como Kings of Kings, grandes clásicos de las bandas sonoras de cine. Este concierto es gratuito y se celebrará en la Plaza de Baix y será, recuerden, el día 31 de mayo. Iba a ser este viernes, pero el riesgo de lluvias lo ha aplazado hasta esa fecha, el 31 de mayo. La alcaldesa de Almoradí ha presentado en Elche la fiesta de la alcachofa, y es que la alcachofa es un producto estrella de la Vega Baja y en particular de Almoradí. En marzo se celebra el Congreso Nacional de la Alcachofa, que suelen atraer a miles de ilicitanos. Es por ello que la alcaldesa de Almoradí se ha desplazado hoy hasta Elche y junto al alcalde ha presentado el congreso en el mercado del Pla de San José. Hacemos una breve pausa y a la vuelta, el tiempo en Elche. Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¿Flex Factory? ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Si estás buscando un coche de ocasión donde para ti lo importante sea la calidad y la garantía, no te compliques la vida. Ven a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, donde te ofreceremos y asesoraremos el mejor vehículo según tus necesidades. Automóviles Crespo, garantía de acierto.

Y por cierto, Beins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp d'Elx que colaboran activamente con la policía, están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos, Beins Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx y Radio Marca Elche. Gracias, Vicente Bordonado, por toda esa información del tiempo en Elche. Y tras las noticias y el tiempo, pues hasta aquí también mi tiempo de radio contigo. Te deseo que termines de disfrutar mucho de este lunes y a continuación también que disfrutes del programa Elche en Punta con Paco Gómez, esa habitual tertulia de los lunes tras un partido del Elche Club de Fútbol. Por mi parte, pues te espero, será mañana a las 11 de la mañana en el 101.4 Radio Marca Elche. Somos Marca. Como siempre, gracias por elegirnos y hasta mañana. En Radio Marca Elche, Somos Marca, con Rosa Lucas.